gusto, amigos, amigas, el estar listos para compartir con ustedes un nuevo programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por estar siempre compartiendo en este escenario y mucho más cuando tenemos invitados especiales aquí en los estudios de la radio. Quiero hacerles la cordial invitación para que compartan con nosotros una gran serenata que nos ha preparado Luis Salas y Elsie Dueñas, quienes estarán próximamente, en breves minutos ya, haciendo la cordial invitación para que los ciudadanos y ciudadanas, los amantes de la música del recuerdo, puedan ser parte del cuarto Festival de Música del Recuerdo. Además, tendremos, como siempre, nuestra reflexión y la cordial invitación para ustedes que marquen al 2220-966-2220-966. Los amigos que comparten con nosotros a través de las señales de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Cariamán en Loja y Radio La Voz de Zamora, pueden comunicarse con nosotros a través del 2220-966 o escribirnos a través de las redes sociales. En el Facebook, Radio Difusora CCE, o también pueden escribir a Laura Ríos Armijo, soliciten sus temas musicales que de inmediato nosotros les estaremos compartiendo. Siempre nuestros invitados especiales son ustedes. ¿Y qué les parece si nos vamos con nuestra reflexión? A veces siempre nos estamos preguntando, ¿qué es ser un papá o qué es un papá? Bueno, ahora compartimos esto de la página de Shoshan, que nos dice que un papá, lo que se llama papá, es un superhombre. Así nos estamos imaginando, con buen músculo. Porque puede responder con plenitud una pregunta sobre biología, seguida de una matemática. Es un superhéroe que se disfraza de Superman y se desvela esperando que sus hijos regresen de la fiesta. Un papá es una combinación extraña de razón y también de sentimientos. Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir sí cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando cumple con su deber y anda de puntillas en la noche, cobijado, despacito ahí, o que bueno, va a cobijar esos fríos del pequeño, de la pequeña. Es el único de la casa que persigue un ratón hasta atraparlo. Así se muera de miedo por dentro. Así esté sonando los dientecillos por ahí, ¿no? Un papá es un higo que parece duro por fuera y es puro dulce en su interior. Es un director de orquesta, es el constructor de un nido, es el maestro de la escuela de la vida. Los papás tienen la billetera llena de fotos, las tarjetas, de teléfonos, de cintas, de compromisos, menos a lo mejor el dinero, ¿no es cierto? También puede ser que haya este recurso, que es importante, pero no necesario. Un papá tiene mucho de mamá, aunque tenga cuerpo de hombre. Si hay que cambiar pañales, los cambia. Cuando el hijo llora, es el refugio. Cuando el hijo ríe, él es la compañía. Ser papá es jugar en la vida el papel de rey, no de un reino, sino del amor, la comprensión y la razón. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones decimos, te admiro, papá? Ah, caramba, y si no lo ha dicho, es la oportunidad para que lo haga. En este instante, si está cerca, corra por ahí. Y si está lejos, tome su auricular y dígale, papá, cuánto te quiero. Mamá, cuánto te quiero. Hijo, cuánto te quiero. Hija, cuánto te adoro. Eso no nos cuesta nada. O usted tiene que pagar, no tiene que pagar. Solamente necesitamos tener corazón, chungo, para poderlo hacer. Nosotros podemos decirnos, ve, disculpas, Andrés, te quiero, Andrés. Gracias por compartir con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y usted, allá, también, hágalo en casita. Hágalo y de corazón, no de la boca para afuera, con mucho sentimiento. Agárrelo ahí. Autoestima arriba. Buen ánimo, porque así vamos a compartir este día maravilloso Pues bueno, es un fin de semana largo. Hay un día que nos vamos a tomar de descanso, 9 de octubre, donde los guayaquileños festejan sus fiestas. Entonces, hagamos como se debe. Hagamos con un pensamiento positivo todas las actividades que vamos a realizar en este día y que sea apegado a la familia. Vamos a acompañarles nosotros con música. Y hay una canción muy bonita, una creación de un extranjero, pero que es más ecuatoriano que extranjero, Tadashi Maeda. Él nos trae la canción Tierra Negrita a ritmo de tonada. Que la disfruten y al regresar estaremos ya con nuestra serenata. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Con estos acordes y con esta hermosa música, recibimos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura a nuestros invitados para hablar sobre el cuarto Festival de Música del Recuerdo que se va a desarrollar en los próximos días. Florilegio Musical Ecuatoriano recibe con el saludo cordial a Luis Salas y a Elsie Dueñas. Gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de la radio. Bienvenidos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Somos integrantes del grupo Forever Class. Muchísimas gracias la invitación para permitirnos hacer público este cuarto Festival de Música del Recuerdo, aclaramos, para aficionados. La invitación cordial y permanente toda esta temporada, pero si usted todavía no ve la información y no sabía de este festival para aficionados, todavía está a tiempo para inscribirse, así que por eso la invitación que venimos a hacer a todos los amantes, haciendo un receso en este programa de música ecuatoriana, vamos a hacer la invitación a todos los amantes de la música del recuerdo. Bienvenido Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gran saludo para los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le habla Luis Salas. Nosotros con mi compañera Elsie Dueña estamos, como ya dijo, preparando, haciendo los últimos ya detalles para los ensayos, por eso, pero todavía tienen tiempo de inscribirse, concurran a la academia, la cual está ubicada en la calle Versalles y Cristóbal de Acuña, primer piso. Ahí los vamos a atender y los vamos a preparar, porque todavía los quedan 2 semanas. Entonces, en 2 semanas... De algunos ensayos que le podemos hacer, sí, pueden estar listos para presentarse el 24. ¿No? 24 de octubre. De octubre, claro. 24 de octubre será la final en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, de aquí de la Casa de la Cultura. Reiteramos la invitación para todos los amantes aficionados de la música del recuerdo. Pero si usted no desea participar, ¿por qué no pedir el apoyo del público para que venga a ver el nuevo talento? Así es, los nuevos talentos en el género de música romántica. Bueno, antes de eso queremos preguntar a Elsie, ¿desde cuándo está vinculada a la música? Bueno, desde tiernas edades vengo de una familia de músicos. Por eso el amor al arte, el amor a la música. Y en el día de hoy formamos el grupo Forever Class con un gran compañero y caballero como es el señor Luis Salas, pianista, ex integrante de Los Ángeles Negros de Chile. En el caso de él, si nos dijo rodeada de familia de artistas, ¿podemos desarrollar un poquito eso? Bueno, claro que sí. Inicialmente comencé a los 4 años con el sello Fadisa, grabando 6 temas en la época del señor Polibio Mayorga, y también bajo la dirección del señor Segundo Dueñas, guitarrista, mi padre. Mi madre también corista de Fadisa. Hoy en día, ¿por qué no reconocer la labor y la trayectoria del señor Eduardo Chocolate Morales? Somos primos, sí, entonces, bueno, creo que estamos enraizados ya. La música vino en la familia y se ha quedado. ¿Qué temas grabó? Un tema muy conocido hace mucho tiempo que se llamaba El Cristo de Oro. Cristo de Oro. El Cristo. Yo tengo un Cristo de Oro que me dejó mi madre. Eso lo hicimos cuando teníamos 4 años. ¿Conserva las grabaciones de esa edad? Claro que sí, claro que sí. En este momento no, claro que sí, pero espero que no sea ni la primera vez. Exactamente, no, será la primera vez que muchísimas gracias por la invitación. Vendremos próximamente. Hoy vamos a hacer también una parte del grupo. El grupo Forever Class hace todos los géneros de música. Este festival va enfocado a música del recuerdo, pero vamos a hacer también, ¿por qué no?, una parte en muchos géneros, porque el Cidoñez también interpreta todos los géneros. Bueno, nosotros vamos a irnos a escuchar música. Y al regresar, pues estaremos conversando también con Luis para que nos cuente su trayectoria de vida y, bueno, cómo llegó a Los Ángeles Negros, en qué época y qué es lo que hizo. Vamos Él nos ha traído acá un CD de temas clásicos de algunas películas que interpretó, ¿no? Entonces, hay temas que no sé si es que ya habíamos escuchado aquí al inicio ustedes como cortina una canción que titulaba Cabaret, de la película Cabaret. De la película Cabaret. ¿Tiene en mente qué época se estrenó esta película? Esto tiene más de 50 años. ¿50 años por lo menos tiene. Es una película que fue muy famosa, que trabajó Liza Minnelli, ¿no? Famosa artista. Bueno, entonces, ¿ahora qué me sugiere para poder escuchar nosotros aquí en este instante? Bueno, hay un tema, por ejemplo, que puede ser El bueno, el malo y el feo. Eso yo pienso que lo conoce mucha gente de la película. Vamos entonces a escuchar El bueno, el malo y el feo, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, bajo la interpretación de Luis Salas, del grupo Forever Class. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos de regreso nosotros aquí en este programa y es momento de conocer la trayectoria artístico-musical de Luis Salas. Luis, vamos a ver, cuéntame. ¿Cómo no? Te cuento que en los años 70 se formó el grupo Ángeles Negros, ¿no? Todavía éramos muchachitos, son muchos años atrás. Los conocimos en una fiesta, éramos un grupo cuando te contratan a ti para ir a hacer un poco música a una casa, y como congeniamos, tanto como amigos y musicalmente, decidimos formar el grupo de Los Ángeles Negros y empezamos a grabar en el sello de On, ¿no? En ese tiempo se grababa, la verdad que era muy difícil hacer las grabaciones, no es como ahora con toda la tecnología que hay ahora. Pero en ese tiempo, si tú te equivocabas, era como para matarte, porque había que empezar. ¿De qué década estamos hablando? Estamos hablando de los años 70. De los años 70. Claro. Entonces era muy difícil, como te digo, grabar y cosas. Incluso también para hacer el grupo conocido también costaba mucho, ¿no? Ahora hay muchas facilidades gracias a las redes. ¿Usted estuvo en los inicios de Los Ángeles? Exactamente. ¿Cuánto tiempo? 10 años estuve con ella. Los primeros 10 años. ¿Cuál fue el papel que desempeñaba usted en la agrupación? Pianista. Claro. Es decir, que los primeros 10 años, ¿cómo crecieron ustedes? ¿Con qué temas musicales se hicieron conocidos? Bueno, los temas más conocidos que tenemos es Murió la flor y Volveré, Cómo quisiera decirte. Un montón de temas que están todavía sonando en algunas radios, los tocan todavía. ¿Cuál es su nacionalidad? Chilena. ¿Se queda aquí en Ecuador? Aquí en Ecuador llevo la mitad de mi vida, ¿no? ¿Se considera ecuatoriano? Yo pienso que sí, con el permiso de ustedes. Es un lindo país y la gente muy buena. ¿Qué le atrajo de Ecuador para radicarse? Bueno, yo vine con la idea de poner un negocio con un amigo ecuatoriano que había conocido en Chile, pero a la final no se dio ese negocio, esa idea que teníamos, y decidí quedarme en el país. Y como ya me había venido con todo mi equipo y cosas, entonces me quedé ya prácticamente a vivir en Ecuador. ¿Por qué salió de Los Ángeles Negros? ¿Perdón? ¿Por qué salió de la agrupación Los Ángeles Negros? Porque ya llegas un tiempo de que quieres hacer otra cosa, ¿no? Convivir con un grupo 10 años es muy difícil, porque principalmente por los caracteres que hay, que son muy diferentes, y entonces es muy difícil. Entonces decidí ya trabajar por mi cuenta, ya me fui a Argentina, me fui a otros países, ya trabajando en cadenas de hoteles internacionales. En aquella época era como muy marcada la música romántica cuando ustedes empezaron a incursionar. Exactamente, porque en ese tiempo ya empezaron a salir los Terrícola, Iracundo, Ángeles Negros, bueno, un montón de grupos, así que la balada era lo primordial de que se escuchaba en la radio en ese tiempo, ¿no? En el caso de Luis Salas, cuando fue muy niño, ¿estuvo vinculado a la música desde muy niño a través de familia o...? Exactamente, mi papá tocaba el acordeón y eso siempre me llamó la atención a mí, y empecé a estudiar lo que es todo lo que es teclados, ¿no? ¿Lo hizo por cuenta propia o entró a algún conservatorio? Estuve en conservatorios. Sí. Estuvo en el conservatorio. Claro, ¿y exacto. Cuál fue su instrumento? El piano. El piano desde piano, aquel desde entorno. Chico, claro. Bueno, ahí está la trayectoria de Luis Salas, que siendo chileno vino acá al Ecuador, pues, y se radicó en este hermoso país. Y viene colaborando junto al grupo Forever Classic, que como ustedes han escuchado tendrán un gran encuentro con la música del recuerdo para aficionados, que solamente tienen que inscribirse. ¿Dónde, mi estimada Elsie? Bueno, ya saben, estamos ubicados en la Versalles y Acuña, en el segundo piso, o pueden llamar también al 511-4498 o al 0999-476680. Pueden visitarnos en el Face, también estamos en las redes sociales, como Forever Class o El Cidueñas. Pueden ver mayor información sobre el festival. Venga, anímese. ¿Cuántas personas tienen inscritos ya hasta el momento? En este momento, de muy buen nivel, están ya en los ensayos fuertes alrededor de 12 personas. Sé que vamos a tener un muy buen nivel de participantes. La predisposición de ellos, no solo es el amor al arte, a la música, pero también la predisposición, lo vuelvo a recalcar, de el ensayo y la preparación permanente, cosas básicas que debe tener un artista aficionado y también profesional. Bueno, nosotros conoceremos esos detalles, pero siempre es importante conocer el talento ecuatoriano, y nuestra invitada Elsy Dueñas nos ha traído música en vivo para compartirla con ustedes, así que no sé qué vamos a escuchar, Elsy. Bueno, escuchemos, sí. Vamos a escuchar, vamos a cambiar momentáneamente el género que generalmente hace Forever Class, y escuchen y canten conmigo hoy en la mañana. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguiré escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y tú no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguiré escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y tú no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latido, que disfrutamos de instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que duele con locura. Nadie sabrá que tus brazos rendidas de amor me quedé dormida. Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latido, que disfrutamos de instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que tus brazos rendidas de que te dormida. Los aplausos para nuestra invitada, aquí en vivo y en directo desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Para todas las personas que comparten con nosotros en nuestras radios amigas, que nos reciben siempre a horas de la mañana, mediodía, tarde, allí Chichi, allí Tuta, allí Punya, todos y cada uno de ustedes. Bueno, Luis, a usted como pianista, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que recién incursionan en el mundo de la música? Bueno, lo importante es que tengan oído, ¿no? Y tengan una voz un poquito afinada. Nosotros lo encargamos del resto, porque la verdad que es difícil aprender a cantar, pero si tú tienes un poco de disciplina y más las instrucciones que le damos nosotros sobre el cante, todo eso, de a poquito va afinando y ya va cantando cada vez mejor. Esos son los ensayos que hacemos nosotros todos los días. Bueno, queremos enviar un saludo a Edward Hernán. Gracias por escucharnos a través de las redes sociales. Y también a Harbert Riva de Neira, quien también nos hace llegar una rosa el día de hoy a través de el Facebook. Recuerden que pueden escucharnos en la www.radiocasalacultura.gov.es. Y si quiere ir directo a la radio, le pone un slash player y tiene directamente la señal de la radio. Nos puede escuchar también en la www.corape.org.es a partir de las 15 horas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir con nosotros. No sé si es que me parece que hay una llamada al aire, vamos a recibirla. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Adelante. Buenos días. Cordiales saludos para usted. Sí, bienvenido. Licenciada, buenos días. Le saluda Marco Luna. Adelante con su mensaje. Y ya quería felicitarle a la señorita que está cantando, muy buena voz, buen estilo y lo mismo el del piano. Mis felicitaciones porque la verdad yo primera vez he escuchado a esta señora o señorita, pero un bonito estilo y mis felicitaciones. Un gusto de saludarle, licenciada. Gracias a usted por comunicarse con nosotros y aquí le vendrá el mensaje de Elsie. Adelante. No, muchísimas gracias a ustedes. Como dijimos, estamos haciendo un alto. No podemos alejarnos como artistas. Yo soy artista ecuatoriana. No podemos alejarnos de la música ecuatoriana porque eso es nuestra raíz y los ecuatorianos siempre tenemos que estar difundiendo nuestra música. Como dijimos, hoy próximamente vendremos en otra próxima invitación con música en vivo también con pianos para que vean el extenso repertorio. Pero hoy solo trajimos una parte principal y con el respeto del programa hoy tenemos que hacer algo de nuestro repertorio nacional. Bueno, Elsie, otra de las cosas que también sería importante escuchar, ¿cuál es el consejo para los aficionados? Si bien es cierto, no están haciendo para la música ecuatoriana, sino para la música romántica, bueno, la explicación, el porqué y ¿qué recomendaciones se les da a los aficionados, a los que recién inician en el mundo artístico? Bueno, exactamente, los parámetros con los que nos manejamos nosotros, en qué le preparamos es en vocalización, dicción, afinación, movimiento escénico. Como dijimos, no solamente el artista aficionado debe tener las ganas y las ganas de que le guste la música, sino que debe tener la preparación correcta, porque el público, nuestro público, merece eso. El artista debe prepararse constantemente, no solo aficionado, sino también profesional, porque es un ensayo constante. Y repetimos que los artistas profesionales debemos estarnos preparando constantemente. Y hoy el artista, además de eso, debe ser multifacético, porque el público es así, le gusta hoy en día. Es un público más preparado, más culto en la música y conoce varios géneros. Esos géneros, ¿por qué la música romántica? ¿Es mucho más fácil la interpretación que la música ecuatoriana, sí? No lo diría así, de acuerdo a los temas, en todos los géneros musicales, digamos en la música ecuatoriana, tienen más dificultades. También pasa en la música del recuerdo. En esta ocasión, como ustedes verán, aclaramos esta situación. Este es el cuarto festival. Nosotros hemos organizado varios festivales. Hemos hecho varias convocatorias. Hicimos otro en diversos. En esta ocasión es música del recuerdo. Próximamente, terminado esto, queremos proyectarnos a un quinto festival, pero sería para letras inéditas, porque hay una necesidad de compositores ávidos, tenemos mucha gente que sabemos que está componiendo y también necesitamos nuevos temas, nuevas letras en todos los géneros, principalmente también música ecuatoriana. ¿Dónde están los escritores de música ecuatoriana, los nuevos escritores? Queremos escuchar, queremos ver eso y en todos los géneros. Entonces yo creo que el artista profesional debe retribuir el poco conocimiento, siempre decimos, el poco conocimiento que hemos adquirido Debemos de enseñar a los nuevos talentos, y es lo que hace Forever Class. ¿Usted lo aprendió al oído por maestros que tuvo o entró a alguna escuela de música? No, soy una artista empírica, desde los 4 años nací con eso. Lo particular, como me decían, yo grabé a los 4 años con el sello Fadisa y Rondador. Muy difícilmente a los 4 años se puede enseñar afinación, vocalización, compás. Y seguí, parece que, bueno, ya cuando fueron pasando los años, yo también ya me fui preparando. He sido un amante de la música permanentemente. Ahora puedo interpretar varios géneros. Y esa es la posibilidad que tuve también cuando nos conocimos con Luis Salas hace 12 años, que es lo que somos compañeros. Y nos enfocamos, como hemos dicho, hemos venido haciendo un trabajo con un conjunto y un trabajo dormido, en silencio, tratando de apoyar a los nuevos talentos que en el Ecuador hay muchísimo. Sin duda usted también apoya el talento ecuatoriano, Luis. Lógico, y lo que quería resaltar también, que en este festival no hay un límite de edad, ¿no? A partir de los 15 años hasta, bueno, que la persona que sea adulta también es bienvenida. Entonces, por favor, vayan, inscríbanse, tienen tiempo todavía. Niños, jóvenes y adultos, para que puedan participar, pues, en esta gran final que se realizará, ¿en dónde, Elsie? Bueno, la final va a ser el 24 de octubre en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las inscripciones pueden hacerlos todavía en la Versalles y Acuña, segundo piso. Pueden llamar al 511-4498 o al 099-476680. Además, el día de mañana vamos a tener un ensayo, vamos a tener una reunión de integración. Si quiere escuchar a los aficionados que están preparándose para este cuarto festival, venga, participe, escúchelos y vamos a ver cuál es el preferido de usted. Está invitado. El pequeño estudio y la Academia de Forever Class está abierta para todo el público en general. Ahí está, para todo el público, invitados todas y todos. Bueno, queríamos antes de irnos a escucharle nuevamente a Elsie, que como llamó nuestro amigo oyente, dijo que está, pero ¿cómo se debe, mi estimada Elsie? Muchísimas gracias. Entonces, antes de eso, quiero informarles a nuestros amigos y amigas oyentes que hoy a partir de las 11 de la mañana va a haber una rueda de prensa en la que se invita a todos los medios de comunicación para dar información sobre las acciones realizadas por la situación del volcán Cotopaxi. Esto será, como les digo, hoy jueves 8, sala de crisis del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 en Quito. Así que todos mantenerse atentos. Esto queda en la calle... Se nos fue, parece, el contenido. Será en la calle Julio... Ay, no avanzo a leer porque esto se vuelve en la calle Julio Endara. Así es, en el sector de... Se nos cierra el contenido, sí, de esto que se encuentra en la página del Ministerio de Coordinador de Seguridad, pero bueno, es en la sala de crisis del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. A partir de las 11 de la mañana, según lo que se reporta aquí en la página del Ministerio Coordinador de Seguridad del Ecuador, el Instituto Geofísico indica posible caída de ceniza en el Valle de los Chillos y el sur de Quito. Se mantiene la alerta amarilla. Bueno, y nos vamos a ir con más música. Claro que sí. Un pasillo ecuatoriano. Vamos a cantar conmigo. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Dolor y triste llanto, solo dejaste. Me has querido, sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Tú me has querido. Sin embargo, eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. Cuántas cosas vas dejando. dónde está, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde está, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. ¿Cómo no llorar si he perdido mi alegría? Queremos agradecer la participación de nuestros invitados aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el que abren las puertas a través de Forever Class para todos los amantes de la música en el género romántico, para que se inscriban y puedan participar en una gran final que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 24 de octubre. Entonces quedan cordialmente invitados y gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias a ti por haberlo invitado a este hermoso programa, ¿no? Gracias también a ti, Elfi, por haber compartido con nosotros ese talento. Muchísimas gracias, ¿no? A ustedes, muchas gracias por la apertura y el apoyo al artista ecuatoriano. Espero que no sea la primera vez que nos permiten venir. Y a ustedes, público, muchísimas gracias por permitirnos expresar y exponer lo que el grupo Forever Class hace. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, amigas, en todo el continente ecuatoriano, por habernos acompañado, y en cualquier parte del mundo donde estén sintonizando la primera radio pública cultural del país. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.